52. Isla Tiberina. Vaya a la página 79 del folleto. Sitúese en el punto número 1 del plano, teniendo a la vista los arcos del puente Fabricio. Accione la tecla pause si no está preparado. Estamos ante el puente Fabricio, uno de los pocos de época romana que todavía se conserva íntegro en la ciudad. Su nombre proviene del cónsul Fabricio, que lo mandó construir en el año 62 a.C., como atestigua la gran inscripción que podemos leer sobre cada una de sus arcadas. L. Fabricius, Lucio Fabricio, curator viarum, encargado de los caminos, faciundum coerabit, se encargó de su construcción. Sin embargo, también se le conoce como el Puente de los Cuatro Capi, a causa de las pequeñas esculturas de cuatro caras que adornan el extremo del puente más próximo a nosotros. Al parecer, las estatuas reproducen diferentes aspectos del dios Jano, garante de las puertas y las fronteras, al que se solía representar con dos caras. Formaban parte de un templo en honor de esta divinidad, situado cerca del Teatro de Marcelo, y fueron colocadas aquí a mediados del siglo XIX. El puente Fabricio conducía desde el centro de la ciudad a la única calle de la isla Tiberina que, a su vez, a través del ponte Cestio, comunicaba con el Trastevere, esto es, el barrio que quedaba Transtiberim, más allá del Tíber. De este segundo viaducto, construido el año 46 a.C., solo el arco central es de época romana. Pero la isla Tiberina estuvo habitada mucho antes de que se construyeran estos puentes, y ha tenido un papel destacado en la vida de la ciudad desde tiempos remotos. Existe una antigua leyenda que hace remontar el surgimiento mismo de la isla a los años de fundación de la República. Cuentan que cuando los romanos expulsaron de la ciudad al último de los reyes etruscos en el año 509 a.C., arrojaron al río todo el grano que el rey cultivaba en el campo de Marte. El fango de la corriente cubrió la mies, y poco a poco fue formándose la isla, que por aquel entonces recibía simplemente el nombre de ínsula. Pero esto no es más que una leyenda, porque en realidad el núcleo de la isla es de roca. Desde los primeros tiempos de la República, la isla Tiberina quedó consagrada a Esculapio, el dios de la medicina. Tito Livio, el más importante de los historiadores romanos, recurre también a una explicación legendaria para justificar el culto a esta divinidad extranjera en Roma. Puede escuchar la leyenda sobre Esculapio mientras se dirige a la pequeña plaza que se encuentra en el centro de la isla, ante la iglesia de San Bartolomé. El año 293 a.C., la ciudad padecía una terrible epidemia y los romanos, como en otras ocasiones desesperadas, acudieron a los libros sibilinos, donde se conservaban las antiguas profecías de las sibilas. Allí descubrieron que la ciudad solo se libraría de la peste si el dios Esculapio era traído a Roma desde su santuario de Epidauro en Grecia. Inmediatamente se organizó una expedición naval, pero antes de alcanzar las costas de Grecia, el propio Esculapio se apareció a los viajeros bajo la forma de una gigantesca serpiente y se introdujo en el barco de los romanos. Estos decidieron entonces regresar a su ciudad, y la nave, impulsada por vientos favorables, alcanzó rápidamente la desembocadura del Tíber. Cuando atracaron en el puerto de Roma, que los recibió entre festejos y enormes muestras de alegría, la serpiente se enroscó alrededor del palo mayor, dando origen a la imagen que todavía hoy es el símbolo de la medicina en todos los rincones del mundo. Después, Esculapio abandonó el barco y se arrastró hasta esta isla, indicando así el lugar donde quería que le construyeran un templo. El templo de Esculapio fue consagrado el año 289 a.C. y se encontraba situado en el lugar que hoy ocupa la iglesia de San Bartolomé. Si ha llegado ya al centro de la isla, podrá verla presidiendo la pequeña plaza que hay a la izquierda. Además de la estructura habitual de todo templo romano, el de Esculapio poseía amplios pórticos laterales para atender a los enfermos y una fuente en la que los devotos se purificaban antes de entrar en su interior. Sobre el altar para los sacrificios, los enfermos ofrecían al dios gallos blancos, animal predilecto de Esculapio, y copias en terracota de los órganos para los que deseaban obtener cura o protección, algunos de los cuales han salido a la luz en las excavaciones. En el siglo I a.C., como recuerdo de las singulares circunstancias que rodearon la llegada de Esculapio, los romanos recubrieron de piedra los bordes de la isla, esculpida como si toda ella fuera un enorme barco de guerra navegando por el Tíber en dirección al mar. En la imagen A del folleto tiene una recreación del aspecto que ofrecía la isla en época romana. Todavía hoy quedan restos de esa antigua decoración en uno de los laterales del espolón de proa, como puede ver en la imagen B, donde se aprecia un relieve de Esculapio portando un báculo con la serpiente. Para completar la decoración, los romanos colocaron en el centro de la isla un pequeño obelisco que representaba el palo mayor de la nave, alrededor del cual se había enroscado el gigantesco reptil. Por otro lado, resulta evidente que la isla Tiberina era muy adecuada para erigir un templo al dios de la medicina y adecuar espacios para atender a los enfermos. Aislada naturalmente por la corriente del río, la isla permitía apartar a los enfermos contagiosos para que el mal no se propagara por la ciudad. Con el tiempo se extendió la costumbre de abandonar en ella a los esclavos viejos o enfermos que quedaban al cuidado de los sacerdotes de Esculapio. Indignado por esta práctica cruel, el emperador Claudio declaró que si un esclavo era abandonado en la isla y recuperaba la salud, se convertiría al instante en una persona libre. Por su facilidad para ser defendida, en época medieval la isla fue un enclave estratégico y se fortificaron sus accesos, como testimonia hoy la Torre de los Caetani junto al Puente Fabricio. Y sobre las ruinas del Templo de Esculapio, el emperador alemán Otón III construyó a finales del siglo X la iglesia de San Bartolomé. Pero la isla Tiberina ha conservado su tradición sanitaria y benefactora. En 1584 fundaron un hospicio y un hospital los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Estos frailes son conocidos también como los Fate Bene Fratelli por la frase con la que acompañaban sus peticiones de limosna: Fate Bene Fratelli, haced el bien, hermanos. El hospital sigue funcionando hoy en día, así como la farmacia que puede ver en la esquina, fundada en el siglo XVII. Ahora, fijémonos un momento en la Plaza de San Bartolomé. En su centro, en el mismo lugar que debió ocupar el antiguo obelisco frente al templo de Esculapio, vemos hoy un pequeño monumento decorado con estatuas en sus cuatro lados. Fue erigido por Pío IX en el siglo XIX. En la cara opuesta a la iglesia aparece representado San Juan de Dios, fundador de los Fate Bene Fratelli, llevando en sus brazos a un enfermo. La escena hace referencia a un episodio de su vida. El santo portugués, consagrado a la caridad hospitalaria, había fundado en Granada un hospital para enfermos mentales. Cierto día se declaró un incendio y el santo no dejó de recorrer el edificio hasta que rescató al último de los dementes, con grave riesgo de su vida. Por lo que respecta a la iglesia, conserva en su interior el cuerpo del apóstol San Bartolomé, como reza el epígrafe que recorre de parte a parte la fachada. Bartolomé es aquel Natanael del Evangelio de quien Cristo dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño». La tradición le atribuye una gran actividad evangelizadora en la India, Armenia y Egipto, y cuenta que sufrió un terrible martirio, pues le arrancaron la piel antes de morir decapitado. La iconografía le suele representar con el cuchillo empleado por sus verdugos y en ocasiones con su propia piel en la mano. Sus restos fueron trasladados primero a Sicilia, luego a Benevento en Italia y desde allí a Roma, a la isla Tiberina, en cuya iglesia fueron depositados por el emperador Otón III precisamente en el año 1000. A partir de ese momento, esta iglesia construida un par de años antes y dedicada a San Adalberto, cambió su advocación por la de San Bartolomé, y toda la isla se ha llamado en ocasiones Isla de San Bartolomé. Del edificio medieval, múltiples veces restaurado a consecuencia de las crecidas del Tíber, quedan los muros exteriores y la cripta, que puede visitar si lo solicita. El campanario románico fue construido en el siglo XII, mientras que la fachada de la iglesia sufrió una importante remodelación en época barroca. Ahora, si lo desea, Pase un instante al interior. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Las columnas que separan estas tres naves son probablemente las del antiguo templo de Esculapio, sobre cuyas ruinas está asentada la iglesia. Avance ahora hacia la cabecera. Al fondo de la nave central, bajo el altar mayor, la urna de pórfido rojo de época romana contiene los restos traídos por Otón III en el año 1000, que se consideran los del apóstol San Bartolomé. En la escalinata del presbiterio destaca un pequeño cilindro de piedra, tallado en época medieval, aprovechando una columna antigua. Vamos a acercarnos hasta él. Contiene cuatro bajorrelieves esculpidos en un rústico estilo románico. En la parte que mira hacia la entrada podemos ver la figura del Salvador. En el lado izquierdo veremos al apóstol San Bartolomé, representado con el cuchillo que alude a su martirio y la inscripción Orbe Rotanti, por la cantidad de regiones que, según la tradición, recorrió en sus viajes apostólicos. Y en el lado derecho, con atributos episcopales, San Adalberto, obispo de Praga, martirizado el año 998, a quien la iglesia estuvo dedicada durante apenas un par de años, hasta que acogió las reliquias del apóstol. Al fondo, mirando hacia el altar mayor, no podía faltar el emperador Otón III, que ordenó la construcción de la iglesia a finales del siglo X y el traslado de las reliquias del apóstol en el año 1000. Esta pieza cilíndrica sirve de brocal a un profundísimo pozo que se interna más de 12 metros en el corazón de la isla y que probablemente ocupa el lugar donde antaño se encontraba la fuente sagrada de Esculapio, cuyas aguas purificaban a los fieles que deseaban presentarse ante el Dios. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II dedicó esta iglesia a la memoria de los mártires del siglo XX. El siglo con mayor número de mártires cristianos de toda la historia. Una última curiosidad sobre la iglesia es una bala de cañón, que se puede ver en la capilla de la Virgen, al fondo de la nave derecha, subiendo los escalones. La bala aparece incrustada en la pared de la izquierda en la misma posición en que quedó espontáneamente tras ser disparada en la guerra contra los franceses en 1849. Si visita la cripta de la iglesia, único testimonio en Roma de arquitectura del periodo otoniano, encontrará en ella unos espléndidos capiteles decorados con águilas, el símbolo del viejo imperio romano. Una muestra de la conciencia que existía en el año 1000 de que el emperador alemán se sentía continuador de este imperio. Antes de abandonar la isla, puede bajar hasta las modernas terrazas de piedra junto al río y rodear su perímetro para ver de cerca la efigie de Esculapio de la Proa. Tiene señalada la escalera que le da acceso mediante la flecha azul en el plano del folleto.